Investigación sobre los rayos en bola. Ningún secreto sobre lo que son, su nombre lo indica, pero teorías todas. Y cada una de ellas siempre a falta de algo para explicar la totalidad de estos fenómenos que a veces han dado origen a leyendas y a mitos a partir de las llamadas luces populares a las que se han atribuido desde tiempos remotos un origen casi divino. La última investigación la ha efectuado un equipo de físicos de la Universidad de Innsbruck en Austria. Según este equipo, el campo magnético generado por los rayos comunes se puede generar asimismo en el cerebro de los observadores imágenes de formas luminosas conocidas como fosgenos. Así pues, según esta investigación, los rayos en bola podrían ser impresiones visuales no reales. No deja de ser llamativo que fenómenos muy similares hayan sido registrados por científicos de esta misma universidad en la región noruega de Hesdalen. La diferencia estriba en que lo que los científicos han descubierto allí en Hesdalen es que estos rayos en bola pueden ser captados por cámaras fotográficas de observación fija y sin operador. En estos casos, los rayos globulares no pueden ser, por lo tanto, una percepción subjetiva. Y también en la misma universidad se ha llevado a cabo una investigación apasionante sobre el extraordinario sentido de orientación de algunos animales. Los miembros del Instituto de Física Teórica de la Universidad de Innsbruck han descubierto que el fenómeno del entrelazamiento cuántico podría explicar el sentido de la orientación animal. Este fenómeno se da cuando entre dos partículas subatómicas existe comunicación de información sin que existan lazos medibles por la física tradicional. Gracias a las investigaciones del equipo de Innsbruck se ha determinado que existe una vinculación entre unos receptores presentes en los ojos de determinados animales que se activan mediante fotones. Esto produce unos radicales libres formados por átomos o grupos de átomos que tienen un electrón que se desaparea y que interacciona con el campo magnético del entorno que permitiría a los animales acceder a la información que generan diseñando en ellos algo así como un mapa de navegación. Esta teoría, la del entrelazamiento cuántico, ya ha sido utilizada por los físicos teóricos para explicar algunos fenómenos todavía desconocidos, como puede ser la telepatía. Cada poco tiempo cambia la historia del ser humano y su llegada a Europa. Si hasta hace no mucho se creía que los primeros homínidos en habitar el viejo continente databan de tiempos relativamente recientes, los hallazgos del hombre de Atapuerca y de los fósiles de Orce y Cueva Victoria en España retrasaron en algo más de 1 millón de años la llegada de los primeros homínidos a Europa occidental. Hasta entonces se creía que nadie por entonces había pasado los Alpes y mucho menos los Pirineos. Respecto al Reino Unido, la presencia de homínidos prehistóricos estaba datada en 600.000 años de antigüedad. Eran sapiens arcaicos que llegaron hasta allí en una época de bonanza climática. Pero todo ha cambiado desde esta semana. Un equipo de investigadores del Museo de Historia Natural de Londres ha publicado en la revista Nature el hallazgo de herramientas manufacturadas en Norfolk. Son casi un centenar. Lo llamativo es que datan de hace más de 800.000 años, cuando la zona estaba sometida a fuertes rigores climáticos. El frío era glaciar. Sin embargo, existía posiblemente una lengua de tierra que unía la Europa continental con las islas británicas. Gracias a ello, estos homínidos podrían haber llegado hasta allí. Posiblemente, según deducen los estudiosos, fueron los primeros en usar el fuego y en abrigarse con pieles animales a modo de ropa. El equipo de estudiosos sospecha que posiblemente fueron antecesores, es decir, los homínidos de Atapuerca, los que protagonizaron este salto a las islas británicas, pese a que, de momento, la teoría no ha podido refutarse porque no se han descubierto en el lugar, aunque se espera hacer en los próximos tiempos y en los próximos años, en futuras investigaciones, fósiles humanos. Llegamos casi a las 3 de la madrugada, tiempo para ponernos al tanto de la actualidad y después continuamos, como siempre, con muchas más cosas. Tendremos la agenda cultural, la sección del mundo del cómic con Raúl Sogún desde Salamanca y la última crítica del Callejón con José Manuel Escribano. Y atención a la película porque es poesía pura, belleza en estado sublime. La película Air Doll, posiblemente una de las mejores de los últimos años. Nos lo va a contar José Manuel Escribano, pero será después de las noticias en Onda Cero.